Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. De abril del año 30. Un profeta llamado Jesús es crucificado en el monte Calvario a las afueras de Jerusalén. Su muerte, instigada vivamente por el Sanedrín, escribas y fariseos, ha marcado la historia de la humanidad hasta nuestros días. Buenas noches, amigos, o buena madrugada en directo con todos ustedes. 4:08, 4:07 en Canarias, 3:07 en Canarias, disculpen. No tenemos tiempo que perder, porque tenemos muchísimas cosas que contarles esta noche. Si nos guiamos exactamente por los cálculos más modernos y actualizados, hoy, precisamente hoy, hace exactamente 1977 años que Jesús de Nazaret fue ajusticiado por la autoridad de Roma, representada por Poncio Pilato. Y asómbrense, hace 2014 años que muy posiblemente Jesús nació, y no 2007 años. Realmente, y según las últimas investigaciones, Cristo nació antes del año cero. Se lo contaremos con detalle más tarde. Con todo el equipo de Sexta Dimensión, María José Cascante, María José, buenas noches o buena madrugada, Paco Bermúdez, Fernando Vázquez y quien les habla, Santiago Vázquez. Iniciamos esta apasionante aventura esta noche en busca del misterio, porque la vida de Jesús también es y forma parte del misterio. Esta madrugada en Sexta Dimensión hemos preparado un programa especial, monográfico, dedicado a este personaje histórico que cambió la historia de gran parte del mundo. Vamos a contar con la presencia de varios prestigiosos especialistas en el tema, que nos van a hablar de muchos aspectos en torno a la figura de Cristo. En nuestro programa procuramos siempre ser objetivos y rigurosos, por lo tanto, nuestra emisión de hoy, como la de todos nuestros espacios, está dirigida para todos los miles de oyentes de Radio Nacional de España que nos escuchan cada viernes, sean creyentes o no. Esto quiero que quede muy claro, sean creyentes o no, sean cristianos o no. Vamos a acercarnos a Jesús de Nazaret desde el punto de vista del periodismo y también de la investigación más rigurosa, aunque, como es lógico, a lo largo del programa aparecerán algunos ingredientes implícitos en la religión y que son imposibles de desgajar de la figura de Jesús. Obviamente, y como todos ustedes comprenderán, es imposible, es totalmente imposible hablar de todo lo referente a este personaje en 50 minutos, pero sí que les vamos a contar lo más importante. No se lo pierdan. Jesús, el llamado Rabí, que quiere decir maestro, empezaba de esta forma su vida pública en la sinagoga de la localidad, que le vio crecer, Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha elegido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para sanar a los contritos de corazón, para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de gracia del Señor. Hoy, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido. Ha dicho que se ha cumplido, pero ¿cómo se atreve a decir semejante cosa? ¿Qué has querido decir? La profecía que acabas de leer solo se podrá cumplir con la llegada del Mesías. Sí, eso es. Con la llegada del reino de Dios. El reino de Dios viene tal como está anunciado por los profetas. Arrepentíos y creed la buena nueva. El reino del cielo, miradlo, está en medio de vosotros. ¡Vete, vete y no vuelvas por Nazaret! ¡Démosle un escarmiento! ¡Fuera! ¡Blasfemo! ¡Lapidémosle! ¡Matémosle a pedradas! ¡Blasfemo! ¡Démosle su merecido! ¡Que muera a pedradas! ¡Que se vaya! ¿Qué vas a hacer? ¡Cometerías un crimen! ¡Marchaos con él! ¡Fuera! ¡Fuera! En compañía de nuestros invitados de hoy, vamos a ir haciendo un recorrido por los momentos más destacados en la vida de Jesús de Nazaret. Como María, su madre, no había mantenido relaciones sexuales con ningún hombre para concebir a Jesús, José, su padre, se entera del embarazo de su esposa y decide repudiarla en secreto. Es cuando un ángel, enviado por Dios, le revela que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. José se tranquiliza y empieza a entender la situación. Unos sabios, llegados de muy lejos, reconocen en el niño recién nacido al Mesías y le ofrecen oro, incienso y mirra. Asimismo, unos pastores que estaban apacentando su rebaño reciben la visita de un enviado de Dios que les anuncia el nacimiento del Hijo de Dios en Belén de Judea. José, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, pues lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Será grande y se llamará Hijo del Altísimo. El Señor, Dios, le dará el trono de su antecesor David, y su reino no tendrá fin. ¿Quiénes sois? Venimos de tierras lejanas para ver a tu hijo. ¿Cómo le llamarás? Jesús. Jesús será su nombre. Traigo oro como tributo a la soberanía de nuestro rey. Y yo incienso, ofrenda de adoración a Dios. Y yo mirra, como símbolo de la perduración eterna. Venimos porque nos han dicho que viniéramos. ¿Quién nos lo ha dicho? Estábamos fuera, en el campo, y llegó un ángel del Señor. Surgió de la nada. pastores, nos dijo. Suelen decir que Israel es un rebaño disperso por falta de pastor. Y añadió, esta noche, ese pastor ha nacido. Viene al mundo por vosotros, por todos los hombres. ¿Por eso habéis venido? Sí. El ángel dijo, esta noche, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el Cristo. Y añadió, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Venid. Cuatro y 17, 3 y 17 en Canarias. En riguroso directo en este Viernes Santo, estamos en Radio Nacional de España en Sexta Dimensión, abordando la figura de Jesús de Nazaret. Es el momento de recibir a un gran entendido en este gran personaje, Jesús de Nazaret, y de muchos otros misterios. Es conferenciante y, por supuesto, colaborador nuestro desde hace muchos años. Don Pedro Esteban, buena madrugada, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Pedro, por estar en directo con nosotros a estas horas un poco intempestivas, ¿no? No, hombre, a ti por acordarte un poquito de mí. Muchísimas gracias, Pedro. Es un honor que estés aquí. Pedro, vamos a iniciar. Tenemos muchísimas cosas. Después vamos a contactar con otro gran entendido en la materia, como es Enrique Muro. Tenemos a Juan Carlos Salamanca. Tenemos a Miguel Hernán. Vamos a imprimir un poco de velocidad, pero no atropellarnos, nunca atropellarnos. Pero sí quiero preguntarte, Pedro, porque es una cuestión que muchas personas se han preguntado y se siguen preguntando. Jesús no nació en el año cero ni el 24 de diciembre. ¿En qué año nació Jesús y aproximadamente, Pedro, en qué meses, seguro que se desprende de los textos neotestamentarios? Bueno, esto realmente se lo debemos a Dionisio el Exiguo, que llamado así porque era muy poquita cosa físicamente. Sí. Y esto fue en la primera mitad del siglo VI, allá por el 520 a 523. Era un monje de origen sirio que vivía en un convento de Roma, era matemático y teólogo, y entonces recibió el encargo del Papa Hormisdas, que era el que estaba en aquel momento, para que hiciera el cálculo para saber en qué año nació nuestro Señor. Y llegó a la conclusión de que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre del año 754 desde la fundación de la ciudad de Roma. Y propuso que dicho año fuera llamado Anno Domini, el 1, es decir, el año 1, año del Señor. Claro, aquí hay básicamente dos cosas a destacar, que entre el año 2 antes de Cristo y el año 2 después de Cristo no han transcurrido 4 años, sino solamente 3, porque falta el 0. Y tampoco hay que imputárselo a pobre Dionisio, porque realmente en su época se desconocía la utilización del cero. Y por otra parte, que si nació en el año 754 de la fundación de Roma, no pudo ser, según nos dice la Biblia, porque esta fecha, Jesucristo, nacería cuando Herodes había muerto hacía 4 años. Efectivamente. Es decir, claro. Hay un desfase al menos de 4 años. Sí. Que quizás puedan ser 5, e incluso hasta 7. Sí. Yo me inclino un poquito más por esos 7 años, ¿no? Porque, bueno, y tampoco que crea la gente que en general estos años eran la Iglesia lo fue repartiendo por el Imperio Romano y toda esa historia, pero que hasta el medievo muy pasado en España no llegó a regir todavía todas estas fechas. De hecho, es así que los coptos, que son los cristianos egipcios, pues todavía siguen con el calendario diocleciano, que era el año 1, es el año 284 años antes de Cristo. Quiere decir que tampoco todo es tan uniforme, ¿no? Y en cuanto al 25 de diciembre, bueno, esta es otra historia que fue, pues, para unificar un día en toda la cristiandad. Había, no sé, eran 300 y pico fiestas, y ya que los romanos tenían una fiesta, bueno, pues ¿por qué no hacer coincidir la fiesta con la nuestra, no? Y así de paso que nos dejen en paz. En fin, yo quiero que así todos salían ganando. Y en cuanto a lo que dice el Evangelio, de que, como hemos escuchado hace un instante, de que los pastores estaban en el campo y tal, es evidente que en invierno Yo conozco aquello, en invierno no se puede estar a raso. Claro. Es evidente que tenía que ser en un tiempo, quizás después de, lo hago por el censo y todo aquello, es posible que fuera pasado la recolección, septiembre, pero de luego con buen tiempo. En invierno era imposible. ¿Por qué cogieron el 25 de diciembre? Pues ya te digo, para unificar el imperio y que a todos les venía bien, tanto a los romanos como a los cristianos. Una fiesta pagana, el nacimiento del sol invicto. Sí, señor. Pedro, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué pruebas históricas, porque esto todavía se escucha hoy en día, hay personas que opinan que Jesús no existió? Pero yo te pregunto, ¿qué pruebas históricas tenemos de la existencia real de Jesús de Nazaret como personaje histórico? Pues vamos a ver, por ejemplo, de fuentes cristianas, tenemos al menos 2.000 manuscritos que están muy cercanos en el tiempo a la muerte de Cristo. Desde el año 5, 10, 15, 20, hay montones de documentos, aparte de los evangelios, que cada vez los exégetas están más convencidos de que allá por el año 5 después de Cristo, de la muerte de Cristo, perdón, y resurrección, están convencidos de que realmente los evangelios estaban pululando por las sinagogas. Y entonces los datos que aportan los evangelios, si los cruzamos con los escritos que nos llegan de otras fuentes de la época, que son fidedignas sobre personajes como, que te iba a decir, Anás o Caifás, Pilatos, sí, Herodes, pues comprobamos que las narraciones coinciden y se ajustan perfectamente a lo que sabemos de estos personajes. Sí. Los evangelios, Santiago, fueron escritos de verdad muy poco tiempo después de haber hecho. Y ya te digo que últimamente todos los exégetas están de acuerdo en esto, que no habían pasado 100 años, como dicen, o 90 años, no, fueron más cercanos en el tiempo. Y hay una cosa muy curiosa de Lucas, porque Lucas fue a Palestina y visitó los lugares y a las personas, a la Virgen, para enterarse de la infancia de Jesús. Y para preguntar a la gente que haya visto a Jesús resucitado, puesto que muchos de ellos todavía vivían. Y eso fue añadido luego después en el Evangelio de Lucas. Es decir, informaciones cristianas hay montones. Ahora bien, es evidente que es el ascua, la sardina acercada a nuestra ascua. Pero es verdad que hay otras fuentes que digamos que ya no son cristianas, que son ajenas al cristianismo, como puede ser las judías rabínicas. Recuerdo un libro de César Vidal Manzanares, que es un diccionario de Jesús y los evangelios, y en él podemos leer cosas como esta, ¿no? En el Talmud se afirma que se proclamó a sí mismo Dios y anunció que volvería por segunda vez. O sea, está hablando de Jesús. Así es, sí. Que hacía milagros, pero que lo hacía como hechicero. Dicen de él que era un falso maestro por darle poco valor a la ley. Además, en el Talmud quedó recogida la animadversión que los rabinos tenían hacia aquellos evangelios a los que llegan a llamar hojas del engaño y del pecado. Santiago está dando fe de que Jesús fue una persona que vivió en Palestina en esa época. En efecto. Pero sin lugar a duda, ¿eh? En efecto. Además, bueno, quizás no me quisiera enredar demasiado, pero tú fíjate qué anacronismo, porque si fuera una invención de unas cuantas personas, que por cierto, eran ignorantes y analfabetas, el solo hecho de la creación de un personaje de esta dimensión, de la nada, para enfrentarse contra todo el pueblo judío, no tendría ningún sentido. Es algo absurdo, porque además tenía que contar con la colaboración de la clase sacerdotal, que les hacía constar en las actas de los consejos de los rabinos a sabiendas de que era mentira. Esto es muchísimo más difícil de creer, Santiago, muy, muy difícil de creer. Las personas que puedan pensar que es un montaje demuestran lo poco que conocen a este pueblo judío, porque tiene un celo impresionante, como botón de muestra. Cuando los judíos fueron expulsados de España por los reyes católicos, cerraron sus casas, en concreto en Toledo, pensando que algún día volverían. Sus descendientes, no hace mucho en un programa de la 2 de Televisión Española, se vieron como todavía tenían las llaves de la casa de Toledo. Es curioso, ¿eh? Son muy conservadores y guardan mucho y tienen mucho celo de lo suyo. Tenemos también otras fuentes. Perdóname, Santiago. Sí. ¿Me decías? Sí, adelante, Pedro. Sí, adelante. Sí, decía ya por último, para coger unas fuentes de tipo romano, de historiadores, que uno es judío, que sería Flavio Josefo, ¿no? Sí. Un hombre del año que nació en el 37 después de Cristo, hijo de un sacerdote, que escribió unas obras, entre ellas La Guerra de los Judíos, en la que participó activamente, y hace referencia a Jesús como hombre sabio, que se decía que era el Mesías, que la casta sacerdotal lo entregó a Pilatos para que lo crucificara. Está hablando de la crucifixión de Jesús. Es un historiador judío. Es el testimonio de Flavio Josefo. Flavio Josefo, sí. Mantenemos... Sí, Pedro, dime. Dime, no. Y luego, algunas fuentes romanas, por citar algunos, como puede ser el historiador romano Tácito, como puede ser... hablo de Tácito. Hay una mención al cristianismo en la que dice que eran de Judea y que su jefe era un tal Cristo que fue ejecutado por Pilatos. Tú fíjate, evidentemente tenemos más, es evidente que tenemos más. Si no te importa, prefiero hacer un momentito un descanso, Jorge Santiago. Sí, perfectamente, porque además tenemos muchísimas cosas. Es muy interesante, Fernando, lo que está contando Pedro Esteban, que es un gran entendido conferenciante en no solamente la figura de Jesús, sino en tantos y tantos misterios, tantos años en la radio colaborando con nosotros en nuestros programas de radio. Mantenemos ahí, María José, a Pedro Esteban. Enseguida, Enrique Muro, otro gran periodista, escritor, conferenciante, investigador de la figura de Cristo. Fernando, nos acercamos ahora a la figura de Jesús niño. Efectivamente, vamos a intentar saber un poco más acerca de, bueno, pues de esa figura que está un poco ahí como perdida, como difusa, ¿no? Porque apenas sabemos nada. Y enseguida, Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, muy buena madrugada. Buena madrugada, Santiago. Nos vas a hablar de la vida oculta de Jesús. Aparece con 12 años en el templo discutiendo con los sabios de entonces. Y desde esos 12 años hasta que inicia su vida pública, su predicación, realmente no se habla de nada. ¿Dónde estuvo Jesús de Nazaret durante todos esos años? Juan Carlos Salamanca nos lo va a contar su opinión. Después de haber investigado mucho, después de haber leído muchos documentos, nos va a dar su opinión. Bendito sea Dios que nos ha dado la Torá. Dios el Señor irá delante de vosotros. Sed fuertes y también valerosos. No temáis, no tengáis miedo, porque Dios vuestro Señor irá con vosotros. Nunca os fallará ni os abandonará. Jesús, hijo de José, ya eres un nuevo miembro de nuestra comunidad. La última vez que los evangelios nos hablan de Jesús niño, lo sitúan en el templo de Jerusalén con 12 años. Pero, ¿qué hizo Jesús desde esa edad hasta que inicia su predicación? Es la denominada vida oculta. Y los evangelios, cuando dicen que, bueno, el niño crecía y se fortalecía, bueno, pues nos está hablando de que siempre estuvo con sus padres y nunca abandonó Jerusalén. Incluso, para leer en la sinagoga y convertirse en rabí, en maestro, como él fue, tuvo que asistir desde que era niño hasta que era joven a la sinagoga. Sí. Si no, por supuesto, no hubiera podido ser. Por lo tanto, esos 13 o 14 años que se nos escapan de la vida de Cristo están muy oscuros. Dicen que si no estuvo viviendo con sus padres, yo creo que sí, porque además de estos datos hay otros muchos, ¿no? Como podemos ver en cuanto a cómo se sorprende a aquella gente cuando dice, pero bueno, ¿de dónde tienes esta sabiduría? Si este es el hijo del carpintero, no es su madre María, no se llaman sus hermanos, que da el nombre de los hermanos y de las hermanas. Se extrañaban porque no había acudido a ningún lugar para aprender estas cosas. Eran las palabras de don Miguel Hernán, humanista, escritor y estudioso de la vida de Cristo. Esa es su opinión. Él piensa que realmente Jesús no se marchó de Nazaret, que estuvo con sus padres, que creció en Nazaret y que no salió de Tierra Santa. Juan Carlos Salamanca, gran investigador y querido colaborador en nuestros programas en la radio. Juan Carlos, buenas noches o buena madrugada. Buenas noches de nuevo, Santiago. ¿Cuál es tu versión de la vida oculta de Jesús? Hablaba Miguel Hernán de su visión, pero particularmente tú que has buceado simbólicamente en tantos y tantos libros, en tantos documentos, Juan Carlos, ¿realmente esa vida oculta de Jesús dónde estuvo? ¿Estuvo en Nazaret? ¿Se marchó, como dice una tradición, en una caravana? ¿Estuvo en la India? ¿En el Tíbet? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, respetando humildemente la opinión de Miguel Hernán y conociendo la vida de este grandísimo personaje como fue Jesús, a mí me resulta poco menos que increíble que permaneciera en Nazaret y ni siquiera recorriese Israel, ¿no? Entonces, yo, en cuanto que he leído ciertas fuentes, muchas de ellas nos hablan de los viajes de Jesús prácticamente por todo el mundo conocido, desde Europa hasta el Medio Oriente, incluso la India, ¿eh?, y tierras cercanas. De hecho, los tibetanos, por ejemplo, hablan de un santo llamado Isa, en los cuales, en sus textos, dice: vuestro Jesús estuvo aquí y se tiró aproximadamente unos 6 años entre ellos, aprendiendo, pues bueno, las cosas de su religión, ascetismo, etcétera. Pero no contento con esto, fue a la India. A la India. ¿Por qué podría haber ido a la India? Bueno, pues porque cuando estaba en Jerusalén, qué duda cabe que las rutas comerciales traían montones de gentes y religiones diferentes. Y entonces se interesó por ir a la India y otros países anejos, ¿no? Entonces, a mí no me cabe duda de que Jesús viajó por todo el mundo conocido. Incluso, te voy a decir, Santiago, hasta la mismísima Roma. Es una opinión que tiene muchísimos seguidores. Está muy parecida a los descubrimientos en el Tíbet, por ejemplo, de Notovich, entre otros, junto con otro ruso, que descubrió ciertos manuscritos que hablaban de ese santo Isa, identificado como Jesús de Nazaret. Se dice también que estuvo en Cachemira, etcétera, etcétera. Vamos, porque hoy, Fernando, sí que tenemos menos tiempo que nunca, porque hacer un programa sobre Jesús de Nazaret en 53 minutos es casi un milagro, y nunca mejor dicho, en este programa que dedicamos a la figura de Jesús, desde un punto de vista escéptico, decía al principio, para creyentes o no, de cualquier confesión o no necesariamente. Pero, Juan Carlos, muy rápidamente te pregunto, Jesús, porque es importante saberlo también, Jesús en el Islam, en el budismo y también en el judaísmo. Muy rápidamente, Juan, por favor. ¿Qué visión tienen de Jesús en estas religiones? Pues, amalgamando un poco todas, te puedo empezar diciendo que en el Islam Jesús es considerado un gran profeta. Un gran profeta que viene de Dios, sí. Que está en su libro sagrado, que es el Corán, pero no es hijo de Dios, puesto que en el Islam se piensa que Dios no tuvo hijos. La unicidad de Alá, de Dios. La unicidad de Adiós, efectivamente. Sin embargo, por contra, los judíos, pues piensan, si me permites, Juan Carlos, rápidamente, decir que dentro del Islam no se aprueba que Jesús muriese en la cruz. Exactamente. Porque dicen que fue un doble. Porque dicen que un profeta de su categoría no pudo morir de esa forma tan humillante. Sí, que Alá o Dios no iba a permitir que un profeta suyo muriese en la cruz y que murió de anciano, según dicen ellos. Por lo tanto, niega la resurrección. Con lo cual, si me permitís, el Islam respeta muchísimo la figura de Jesús. Sí, y a la Virgen también. Y a la Virgen. Vamos rápidamente con el budismo. ¿Qué nos dice el budismo acerca de Jesús, Juan Carlos? Pues mira, los budistas, sobre todo tibetanos, de esa versión, nos hablan de que Jesús estuvo entre ellos 6 años. Y de hecho, muchos budistas piensan de aquellos tiempos que Jesús fue elegido por el gran Buda Sakyamuni, el gran maestro de la compasión, para dar la sagrada palabra, la santa palabra, ¿no? Elegido por Buda, y se tira prácticamente varios años con ellos aprendiendo sus textos, sus tradiciones, su filosofía, en definitiva, su filosofía, ¿no? Y viaja por Tíbet, por la India, incluso por el Nepal. Muy bien. El judaísmo, por último, muy rápidamente, Juan Carlos. En el seno del judaísmo generalmente se piensa que Jesús es un farsante. Es un falso profeta. Es un falso profeta. Pero, sin embargo, hay una pequeña comunidad... Claro, hay comunidades... Pequeña comunidad de judíos, llamados los mesiánicos, que viven muchos de ellos, la tercera parte en Estados Unidos, y otra pequeña comunidad en Jerusalén, que piensan que Jesús es el auténtico profeta y el auténtico Mesías que ha de venir. Ya Mesías, como dicen ellos. Los judíos, un breve inciso, siguen esperando al Mesías, ¿no? Por supuesto. Ellos esperan un Mesías político. Esperan un Mesías. Eso nos llevaría, Fernando, un programa entero, yo creo, definir qué tipo de Mesías esperan los judíos. Bueno, el caso es que lo esperan. Pero el caso es que no reconocen a Jesús de Nazaret como Mesías y que esperan a su Mesías. Sí. 4:36, 3:36 en Canarias, en este programa especial dedicado a la figura de Jesús de Nazaret. Llegado el gran momento, Jesús fue al Jordán, donde bautizaba a su primo Juan el Bautista. Allí se bautizó, simbolizando el renacimiento a una nueva forma de vida. Y una vez bautizado por Juan, se terminó de preparar en el desierto durante 40 días y 40 noches, siendo tentado por su propia naturaleza humana y por las fuerzas del mal, que a toda costa querían impedir su importantísima misión. Soy yo quien debe ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vienes a mí? Está bien así. Cumplamos todo en justicia. Padre, Padre eterno, oigo tu voz. Este es mi hijo, el amado, en quien me he complacido. Y Jesús, ya bautizado, al regreso del Jordán se fue a las montañas. Y con el bautismo vino a él el Espíritu Santo. Jesús conoció la soledad del yermo, el calor abrasador del día, el frío y las tinieblas de la noche. Pero permanecía allí para comunicarse con Dios y fortalecer su espíritu para los días que habían de venir. Su ayuno era absoluto y padeció hambre, pero llevó su alma hacia la luz para aprender a conocerse a sí mismo. Estuvo allí 40 días, durante los cuales fue tentado por el demonio. ¡Apártate! Adorarás al Señor tu Dios, y únicamente a Él has de servir. Y Satanás, vencido en todas sus tentaciones, se alejó de él. Comenzó la denominada vida pública de Jesús. Junto a sus apóstoles y seguidores, realizó numerosos milagros para autentificar su poder. Los milagros son únicamente signos que nos indican la identidad divina o no de Jesús. Realizó muchos, entre ellos destacan la resurrección de la hija de Jairo, pasaje bien conocido por los estudiosos de la vida de Cristo. Me llamo Jairo. Mi pobre hija está agonizando. Te lo suplico, ven a posar tu mano sobre ella. Sé que así se salvará y vivirá. La criatura está muy enferma. Jesús puede hacerlo. No sé si llegará a ti. Llévame a tu casa. Ahí viene. Sí, ahí viene. Y trae a ese hombre de Nazaret. ¿Es ese hombre de Nazaret? Sí, es él. Maestro, Tu hija ha muerto ya. Ha muerto la pobre niña. ¿A qué ese llanto? La niña no está muerta. Está dormida. ¿Quién eres tú para venir a bromear de ese modo? Nosotros hemos visto que está muerta, tú no. Cálmate, Tomás. Cálmate. Talitha Kumi. Levántate, niña. Dale algo de comer. ¡Vive! ¡Vive! ¡Viva! ¡Vive! ¡Viva! La resurrección de la hija de Jairo, un pasaje inolvidable. Es el momento de recibir a don Enrique Muro, periodista, escritor, como les decía, y profundo estudioso de la vida de Jesús de Nazaret. Enrique Muro, buena madrugada. Hola, buenas madrugadas a todos. Gracias por estar con nosotros. Como le decía Pedro Esteban, a estas horas un poco intempestivas, pero has querido estar en directo a las 4 y 42 minutos. Enrique, gracias. A ti. ¿Qué momentos de la vida de Jesús, como estudioso del tema, Enrique, resaltarías? ¿Con cuáles te quedas como más relevantes? Son complicados, pero bueno... Es difícil, ya sé que la pregunta es difícil. Vamos a intentar hacer un compendio, por lo menos, de la experiencia personal de uno, ¿no? Sí. Bueno, yo me quedo, sobre todo, en primer lugar, por el nacimiento, que demuestra que no quiere gloria, sino lo que se busca es pobreza y humildad. Y luego ya, pues, más dentro, cuando ya comienza la vida pública, pues me quedaría con Jesús y la samaritana en el pozo de Siquén, ¿no? Sí. Yo creo que es un momento muy muy crucial porque Siquén era el sitio donde los israelitas y los judíos habían prometido lealtad eterna a Yahvé, la tierra de Jacob, y bueno, pues ahí es donde Jesús se establece por primera vez su mesianidad y sobre todo algo muy importante, ¿no? Que él habla de rendir culto ya no a un dios en un templo, sino rendir culto en espíritu, ¿no? Tenemos para otro programa entero, pero bueno, vamos a ver. Desde luego. Luego, cuando Jesús enseña al hombre a ponerse en manos de Dios en momentos de dificultad, y hay dos ejemplos muy, muy importantes, como son las tentaciones del desierto y la oración de Getsemaní. Hay que ver, por ejemplo, que Jesús solventa muchas veces y tranquiliza su espíritu poniendo su vida, ¿no?, en manos de Dios, en la oración del huerto, ¿no?, en la oración de Getsemaní, ¿no?, y sobre todo dejando que se haga la voluntad del Padre. Y bueno, pues luego nos iríamos, por ejemplo, a cuando nos enseña que para hablar con Dios no hace falta intermediarios, que solo está Él y tú en aparece perfectamente en Mateo 6, del 5 al 13, cuando habla que si uno entra en lo secreto y el Padre que está en lo secreto, pues ahí es esa oración en tu habitación, la oración en el campo, la oración en el coche, la oración en la iglesia, donde estás tú y él a solas, y donde realmente te puedes poner en contacto con él, como te digo yo, sin ningún tipo de intermediario. Y luego, bueno, pues nos iríamos a las bienaventuranzas y al Padre Nuestro, que creo que son las dos enseñanzas fundamentales, ¿no? Interesantes reflexiones. Enrique, no te retires, estamos sondeando, escuchando las diferentes opiniones de nuestros invitados, muy cualificados, todo hay que decirlo, de esta noche, en este especial Jesús de Nazaret. Vamos a escuchar a don Miguel Hernán, que nos da su opinión al respecto. ¿Qué predicaba exactamente Jesús de Nazaret? Le escuchamos. Cristo viene a reconciliar al ser humano con el ser humano, incluso antes que con Dios. Esa es su misión principal, es decir, entender perfectamente que podemos compartir, que podemos reconciliarnos, que podemos vivir en paz, que podemos vivir en un mundo sin violencia, donde pueda ser, bueno, pues casi una antesala del paraíso, pero que eso nunca se ha logrado. Hemos vivido muchas eras, pero está inédita la era del amor. Y es lo que él, en cierto modo, quiere hacernos ver. Eso es lo que él vino precisamente, pues, a decir y a predicar e incluso a enseñar, con su forma de proceder y con su forma de hacer. Y esto se ha olvidado. Han cogido a Cristo, lo han convertido en imagen de altar, le han divinizado y le han dejado vacío de lo más hermoso y precioso que tiene, que es su propia humanidad. Entonces, bueno, pues que lo haga él, que para eso es Dios, es lo que pensamos. Y ahí vemos cómo las gentes pasan las horas muertas dentro de los templos, adorando, rezando, pero no aprendiendo, como decía antes, cómo se puede aprender con un maestro. Y Cristo lo que viene es sencillamente eso, a enseñarnos a compartir. En directo con todos ustedes a través de Radio Nacional de España, para toda España y para todo el mundo también a través de nuestros 5 satélites. Vamos a preguntarle a Pedro Esteban. Pedro, ¿cuál fue el mensaje central de Jesús? ¿Qué predicó esencialmente Jesús de Nazaret? Bien, decirte que me disculpes que antes me han interrumpido, que quedaba Plinio el joven y su No te preocupes, Pedro, no te preocupes. Que bueno, que a partir de ahí es tanta la información que hay que aquella persona que diga que no existió, desde luego encierra o cierta malicia o una desinformación absoluta, ¿no? Desconocimiento, bueno, pues, en todo lo que caso. Predicó, bueno, sí, el mensaje de Jesús. Desconocimiento bastante grande. Antes de Jesús, Israel, se regía por la ley mosaica. Que eran unas leyes que realmente fueron válidas y que valieron para evolucionar. Pero cuando Jesús encarna y se realiza como hombre, se dio cumplimiento a la ley y a los profetas. Ya no se necesita los preceptos de la ley mosaica, ni los ritos, ni sacrificios de animales. No hace falta intermediarios. Somos hijos de Dios y marca unas nuevas normas, rompiendo con los antiguos roles. Aquello de la ley del talión, ojo por ojo. No, no, ahora se habla de amor a todos y a todo. El perdón a todos y a todo. Y la no violencia. Gandhi, por cierto, lo utilizó 19 siglos más tarde. Y los resultados fueron sorprendentes, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo. Marcó un camino clarísimo para seguirle. Para ir donde él está. Dejó una semilla que nacería. No sin problemas, ciertamente. Después de su muerte, el espíritu entró en los apóstoles, luego en los gentiles. Me acuerdo del centurión Cornelio, para sorpresa de Pedro, y digo, pero si es un gentil, ¿cómo viene el Espíritu Santo a él? Bueno, a partir de ahí una carta de Pablo, que es la carta a los Gálatas, en la que se toca el tema de los gentiles, si tenían que cumplir los preceptos de la ley mosaica, en concreto la circuncisión. Después de reuniones e historia y tal, se da el decreto jacobino en el que se dice que los judio-cristianos no tienen que acatar la ley mosaica. La salvación no venía por el cumplimiento de la ley mosaica, sino por la gracia y o la fe en él, en Dios. Este paso le va a dar a hacer a esto universal. Ya no es del pueblo judío, es de la humanidad completa. Y hay otra cosa, una reflexión de Pablo, y yo precisamente no soy paulino. Si no fuera así, te aseguro, Santiago, y a la gente que me esté escuchando, que no tendría sentido ninguno si Jesús hubiera encarnado en este mundo. Ninguno. ¿Para qué? Para seguir la misma ley, ¿no? Él tiene que dar a cumplimiento a la ley. Y la hace. La hace claramente. Creo que eso es básicamente lo que él predica y lo que él viene a darnos. Que no es poco, ¿eh? En efecto. Vamos a escuchar ahora, creo, Fernando, un corte crucial en la vida de Jesús, como es cuando se reúne el Sanedrín en pleno, las palabras de Caifás, interpretadas en este caso por Anthony Quinn. Anthony Quinn, efectivamente. Y vamos a preguntarle a Enrique Muro, ¿por qué motivo fue crucificado Jesús de Nazaret? Porque es una pregunta importante y crucial. Lo escuchamos. Maestro Nicodemo, siempre te he respetado. Lo sencillamente grave e importante de este caso es que ese hombre se atreve a proclamarse el Hijo de Dios. Muy bien dicho. La sabiduría habla por su boca. Nuestra ley dice, el profeta que intente predicar en el nombre de Dios cosas que Dios no haya ordenado, ese profeta debe morir. Debe ser acusado y que lo condenen los romanos. Demorar este asunto sería peligroso. Sabemos cómo reaccionaría Pilato contra el pueblo si sigue este estado de inquietud. Tenemos que prenderle esta misma noche. Eso provocará más problemas con la multitud que le sigue si van nuestros guardias del templo en su busca. La fama del rabí, como muchos le llamaban, se extendió por todas las regiones, y el Sanedrín, principalmente, resolvió apresarle y darle muerte. Enrique Muro, uno de nuestros invitados de esta madrugada. ¿Por qué motivo, Enrique, o motivos, fue crucificado Jesús? Nos quedan 10 minutos de programa. Es muy breve. Bueno, se podría considerar que por dos circunstancias, ¿no? Por la religiosa y por la política. Sí. Aunque yo tiendo más por la circunstancia política, ¿no? Por una sencilla razón, porque no hay que olvidar que en aquella época los sacerdotes tenían un gran poder en Israel. Y los romanos, como luego demostraron años más tarde en cumplimiento de la profecía de Jesús, cuando devastaron el templo, los sacerdotes mantenían una relación con Roma, porque ellos consideraban que los sacerdotes podían mantener un poco la paz y la estabilidad. Cuando llega Jesús, lo hemos oído muy bien en el corte de la película, aunque sea un film, en el que se hablaba de que les empezaban a seguir bastantes multitudes. En efecto. Eso suponía que incluso llegaba a haber grupos que, aun sin seguirle, le usaban, como eran los de los celotes, que eran grandes enemigos de Roma. Y bueno, pues principalmente para evitar que hubiera grupos, que hubiera problemas, que hubiera levantamiento de masas en ese seguimiento de Jesús, y que los celotes pudieran usar la figura de Jesús para provocar una rebelión, pues fue ese uno de los motivos. Yo considero, por lo que he podido estudiar, que más que el religioso fue un motivo político por el cual le crucificaron en la justicia cierta. Actualmente son muchas las opiniones que apoyan que Jesús no murió en la cruz. Pedro Esteban, te pregunto, ¿murió Jesús? ¿Se puede afirmar con datos históricos a la mano que murió realmente en esa cruz? Sí, para mí personalmente sí. Y datos históricos, pues mira, el historiador judío Flavio Josefo escribió que a Jesús la casta sacerdotal lo entregó a Pilatos para que lo crucificara. Dice también que sus seguidores decían que se había aparecido después de muerto. O sea, habla de resurrección. Y en cuanto a las fuentes judías rabínicas en el Talmud, decían que sedujo a Israel y que por ello fue ejecutado por las autoridades judías, colgándolo la víspera de la Pascua. Es decir, no parece que haya muchas dudas al respecto. De acuerdo, queda por tanto claro. Mucho se ha hablado, sin embargo, en los últimos tiempos de la supuesta relación, esto va a llamar la atención, Fernando, de muchas personas, de la supuesta relación carnal de Jesús de Nazaret con María Magdalena y su pretendida descendencia. Sí, mucho se ha hablado y mucho se está diciendo últimamente. En efecto, históricamente esta hipótesis no tiene, que lo sepan todos ustedes, no tiene base alguna y no hay por dónde cogerla. Lo siento por todos esos escritores que literalmente se han forrado a costa de escribir incoherencias históricas en sus libros. Así lo dicen los historiadores de verdad, los que son historiadores auténticos. Fernando Vázquez nos resume a continuación este asunto de forma rigurosa. La dinastía merovingia fue una familia de estirpe germánica que gobernó la actual Francia y parte de Alemania entre los siglos V y VIII. En varios textos se ha especulado sobre el origen de los merovingios, aludiendo que en realidad se trataría de una supuesta descendencia de una supuesta hija de Jesucristo y María Magdalena. Esta teoría, basada solo en leyendas y tradiciones medievales del sur de la actual Francia, se ha hecho muy popular a través de determinados libros, novelas, textos de ficción. A nivel de estudios genéticos, en el año 2006, el programa televisivo Buscando la Verdad del canal The History Channel realizó un análisis genético de Aragunde, quinta esposa de Clotario I, con el fin de probar o descartar que el linaje desciende de Jesús o María Magdalena. El resultado del análisis concluyó que el linaje correspondiente a la dinastía merovingia era solo de origen europeo, y no estaba relacionado genéticamente con ninguna de las poblaciones del Medio Oriente, lo cual descarta la veracidad de la leyenda francesa sobre la supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena. Los historiadores indican que posiblemente nació esta leyenda para lograr atribuirle divinidad a los merovingios, y de este modo estos pudieran gobernar sin objeciones, ya que poseerían un derecho divino para ello. Gracias, Fernando Vázquez, por ese resumen. Un minuto para cada invitado, Pedro Esteban, Enrique Muro. Un minuto, Pedro, por favor, porque estamos ya fuera de tiempo, para un asunto crucial, la resurrección. Nada más y nada menos. Te pido que hables en un minuto acerca de tu opinión sobre la resurrección. Bien, Santiago, para mí está claro y tengo una experiencia personal, pero simplemente yo digo que resucito. Y me remito un poquito a lo que era Pablo de Tarso, ¿no? Fue discípulo de Gamaliel, el gran rabino Gamaliel. Era una persona muy bien preparada. Le debió conocer a Jesús en vida y tuvo la aparición. Y estaba muy seguro y dijo, vana es nuestra fe si Dios no ha resucitado. Para mí eso es más que suficiente, aparte de mi experiencia personal. Creo que realmente Jesús resucitó, tal como él había dicho. Enrique, en menos de un minuto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que lo que hay que centrarnos es en poner en duda la resurrección de Jesús, como bien ha dicho Pedro. Lo más importante es la enseñanza que nos muestra, que es que hay vida después de la muerte y que esa es la verdad central del cristianismo, ¿no? Es decir, la enseñanza de Jesús, que la vida después de la muerte es para todos los hombres, para todos, como así queda dicho en Juan 5, 28, 29, que no está circunscrito a un grupo étnico, sino que es para todos. Y bueno, yo creo que la Pascua de Jesús, que es la que se está celebrando, es el centro de ese querigma o ese anuncio cristiano, y de que la muerte no es el final, ¿no?, que es el comienzo de otra etapa, de otra vida, y eso es lo que para mí significa lo que es la resurrección de Jesús. Gracias a los dos, no tenemos tiempo para más. Pedro Esteban, Enrique Muro, un abrazo muy fuerte para vosotros. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Gracias y buenas noches. Bueno. O buena madrugada. Fernando, terminamos. Resumir la vida de Jesús de Nazaret en menos de una hora es una tarea prácticamente imposible. Quizás necesitaríamos varios programas de Sexta Dimensión para contarles más cosas, pero lo más importante ha quedado expuesto hoy. El personaje más importante de todos los tiempos, quizás todos ustedes tienen la última palabra. Lo que sí podemos decir, independientemente de las creencias, es que Jesús fue un ser excepcional, quizás el más excepcional que ha pisado nuestro planeta en toda su historia. Que tengan una feliz madrugada. Ahora voy a dejar el mundo otra vez y vuelvo al Padre. Señor, quédate con nosotros. Te lo rogamos, Señor. Quédate con nosotros. No temáis. Siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo.